Hoy, martes 13 de julio, reflexionamos con Hechos 19, versículos 11 y 12a. Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaron los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían. Hemos venido a sanarnos para poder ayudar a los demás a sanar. ¿Qué? ¿Podemos ser sanadores? También nosotros y nosotras, como Pablo, podemos obrar milagros en la vida de las personas. Claro que sí. Pero para ello debemos sanar primero nuestras propias heridas. Y ante nuestras heridas, viejas o nuevas, podemos tomar dos caminos. O nos quedamos con el dolor y nos vamos marchitando lentamente, o las sanamos para así, bueno, resurgir a una vida nueva. Nuestro buen Dios nos dio ojos que pueden estar atentos a la realidad, bueno, que nos rodea. Nos dio oídos para escuchar y no solo para oír. Nos dio manos que pueden acariciar y hasta secar lágrimas del rostro de alguien que está sufriendo. Nos dio brazos capaces de ofrendar el calor de un abrazo profundo, prolongado. Y si se trata de palabras, nos concedió labios que pueden llegar a pronunciar las frases más bellas y sanadoras si nos dejamos guiar por la compasión. Porque de eso se trata. Si me dejo guiar por el Señor, seré siempre compasivo frente al dolor de los demás. Precisamente porque sé cuánto me dolió cuando el sufrimiento me tocó a la puerta de mi vida. Te invito a que juntos podamos sanar nuestros dolores para así poder sanar el dolor de quien Dios pone en nuestro camino porque necesita de nuestra ayuda. Y en ese camino maravilloso quizás pueda inspirarnos la letra de un himno que dice: a estar conmigo ven, vive tú en mí, y cada día haré algo por ti. Al pobre, algún favor curar, algún dolor, y así mostrar tu amor, algo por ti. Es una canción del culto, un himno del culto cristiano número 259. Esta reflexión ha sido escrita por Carlos Abel Brauer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.